Son las 8, las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. Noticia que les viene contando la cadena SER. El gobierno aligera los trámites para que entren en España millones de mascarillas procedentes de otros países. Hoy mismo el Ejecutivo ha firmado la resolución que levanta muchos trámites de aduana. Javier Ruiz, ¿qué dice esa resolución? ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno relaja las exigencias para poder comprar mascarillas de forma masiva. Ante la situación de escasez, dice esa resolución del Ministerio de Industria, y en base a una situación excepcional, se permite la entrada de productos chinos y americanos y se aceptan mascarillas, aunque no tengan el sello de la Comisión Europea ni estén armonizadas, aunque tengan vistos buenos provisionales de sanidad de Europa e incluso aunque cuenten solamente con los tests y especificaciones de las propias fabricantes. En términos prácticos, eso significa que entrarán de forma urgente en España dos tipos de mascarilla, las NIOSH americanas y las KN95 chinas, que pueden certificar las propias compañías chinas con tres parámetros: eficacia de penetración, resistencia a la respiración y marcado. En resumen, menos exigencias para tener más cantidad y más velocidad. Que pueden entrar urgentemente, no sabemos cuándo exactamente, ¿no, Javier, o sí? No hay fechas y tampoco hay destinos exactos. Los primeros transportes van a ser aéreos, dicen fuentes de aduanas, para ganar precisamente velocidad en la entrega. El primer avión llegó a Zaragoza, recordemos. Sí. No hay destinos predeterminados, se trabaja en función de las necesidades, pero nos dicen, la lógica hace pensar que Madrid será evidentemente destino prioritario. Ojo que esta burocracia, que ahora se levanta, esta burocracia de la que hablamos, en circunstancias normales representa las garantías sobre los estándares de calidad que tenemos y exigimos los europeos, pero la emergencia obliga a decisiones de emergencia. Y sobre la situación en los hospitales, en concreto en las unidades de cuidados intensivos y en las zonas más golpeadas por el virus, hoy Fernando Simón ha reconocido que hay UCIs de Madrid donde los médicos tienen que elegir a qué paciente atienden. Teresa Rubio, buenas tardes. Sí, esto se va a complicar todavía más si se cumple la previsión de las sociedades de medicina intensiva, que dice que en las próximas semanas podría llegar a haber en España hasta 9.000 enfermos críticos. En Madrid, lo contábamos ayer aquí en la SER, la indicación cuando se inició la crisis era ingresar en UCI a personas con menos de 80 años. La edad ha bajado ya a los 75. Sí que es cierto que hay unas condiciones en algunas UCIs concretas en las que por la sobrecarga y la presión se tienen que hacer un poco más restrictivos. Los especialistas están ya trabajando y el Ministerio está coordinándose para establecer unos criterios lo más homogéneos posible. Hay que tener en cuenta, Pepa, que cuando una persona entra en UCI suele estar una media de 28 días y que en España hay un total de 4.627 camas en estos servicios de pacientes críticos. En Madrid, por ejemplo, tienen 650 camas y en estos momentos 550 están ocupadas. ¡Qué dureza! El trabajo de los médicos en este momento, ¿cómo se entiende ese aplauso que hasta ahora sigue sonando por toda España? En Madrid, precisamente, el Ejército está montando ya un hospital de campaña en IFEMA con 5.000 camas, 500 de ellas en condiciones de UCI. Preparar un hospital así, Teresa, es un síntoma de que la curva va a seguir creciendo. Sí, ya somos el tercer país del mundo con más casos después de China e Italia. El balance del día, 2.833 casos nuevos, un 16% más que ayer, que es un porcentaje 4 puntos más bajo que el incremento de los últimos días. Una noticia que, como siempre insiste Fernando Simón, hay que tomar con cautela. Porque la notificación de casos está sujeta a muchos factores. Los casos confirmados dependen de la sobrecarga de los laboratorios y, por lo tanto, puede haber variaciones diarias que pueden producir artefactos en la evolución de los datos. De los casi 20.000 pacientes contagiados, un 52% están en el hospital, cerca de 1.200 en UCI y 1.002 han fallecido. Dato esperanzador, la evolución de la Comunidad de Madrid, que solo ha tenido un incremento de casos del 7%. Hace menos de una semana ese porcentaje era del 25% y las altas ya son 1.580 y 6 de ellas son de UCI. Entre los fallecidos hoy, un guardia civil de 38 años, el segundo agente del cuerpo en morir, y también ha muerto Carlos Falcó, marqués de Griñón. Tenía 83 años, luego vamos a ampliar esta noticia. Y la tragedia que vive Italia se resume mejor en cifras que en palabras. 627 muertos en un día, en las últimas 24 horas. 4.000 muertos en total. Joan Soles, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Son, como dice, 627 los fallecidos con COVID-19 en las últimas horas en Italia. De nuevo, el mayor número de muertos en un solo día, que eleva el total a 4.032 desde que se registró el primer fallecimiento hace hoy, exactamente un mes. Cifras increíbles. La expansión de la epidemia parece imparable. Otros 6.000 positivos y el total supera ya los 47.000. Aumentan, por fortuna, las altas y son ya 5.129. las personas que han superado la enfermedad. Y un último dato preocupante, Pepa, que revela el esfuerzo del personal sanitario. Son 3.359 los médicos, enfermeras y asistentes clínicos contagiados en Italia. Gracias, Joan. Y no se pierdan esto. En Italia, asesorando al gobierno, está un equipo de médicos chinos que ayudaron a contener a su vez la epidemia de Wuhan. Están en Lombardía, que es la zona cero, y están escandalizados de la ligereza con la que parte de la población se toma la pandemia. Vamos a escuchar al presidente ejecutivo de la Cruz Roja en China. Estoy descubriendo mucho de los problemas del confinamiento de la ciudad. Acabamos de venir de Padua y me encuentro con que en Milán, una de las más afectadas por el COVID-19, tenéis una política de confinamiento laxa. El transporte público sigue funcionando, hay muchas personas en las calles y todavía hay cenas o fiestas en los hoteles. No sé en qué estáis pensando. Además, en el área más golpeada por el virus, la gente no lleva mascarillas y no hay una segunda oportunidad. Y la duda del día sobre la enfermedad es esta. ¿La pérdida de olfato y de gusto es un síntoma de coronavirus? Eduardo Raboso es jefe de otorrinolaringología del Hospital de la Princesa de Madrid. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctor, ¿la pérdida de olfato y gusto es síntoma de coronavirus? Efectivamente, el coronavirus está cursando con fundamentalmente con pérdida de olfato, lo cual eso repercute mucho también en el sentido del gusto, en una parte muy importante de los pacientes. Lo que pasa es que no es un síntoma exclusivo del coronavirus. Hay muchas infecciones virales respiratorias que pueden dañar el olfato. No es una cosa que se vea de forma tan excepcional. O sea, está relacionado también con otros virus respiratorios y todos los años vemos casos de pérdida de olfato, ya digo que en el curso de infecciones virales más o menos llamativas. Pero lo que sí que es cierto es que una parte muy importante de los pacientes infectados por coronavirus presentan una alteración del olfato que también repercute gravemente en el gusto. No sabe cuántas llamadas, cuántas consultas hemos tenido a lo largo del día con este tema y qué claro lo ha contado Eduardo Raboso. Gracias, buenas noches. El miedo a contagiar y la falta de equipos de protección está dejando sin ayuda a domicilio a miles de ancianos que viven solos en casa. Ni las personas que los cuidan, sobre todo mujeres, quieren trabajar sin protección, ni los mayores quieren que los atiendan en esas condiciones. Mariola Lorido, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Es lo que está pasando. Se están dejando de cuidar a mayores en casa porque las auxiliares de hogar no tienen mascarillas, ni bata, ni guantes y los ancianos, por temor al contagio, tampoco quieren que entren. Nos lo cuentan los expertos en servicios sociales que reclaman a las comunidades autónomas y sobre todo a los ayuntamientos medios, José Manuel Ramírez. Deben de tener los apoyos sanitarios necesarios y también deben de tener los equipos EPIs para poder atender a esas personas tan vulnerables. Ante esta situación, los profesionales reclaman un cambio en la prestación, como priorizar la asistencia a los que viven solos y con mayor dependencia, plantear un servicio de compra e incrementar la oferta de comidas a domicilio. Y también sobre mayores, Carlos Sevilla, los bancos empiezan a dar facilidades para que puedan cobrar las pensiones. Sí, el primero ha sido CaixaBank, que ha adelantado a hoy el pago de las pensiones 5 días antes de lo habitual. Eso sí, quienes quieran cobrarlas en la sucursal tendrán que pedir cita previa. Bankia también adelanta el pago al próximo lunes y contactará con sus clientes para avisarles de que les ha ingresado el dinero en su cuenta, y BBVA no va a cobrar comisión a los jubilados que retiren la pensión en sus cajeros automáticos. De hecho, todas las entidades recomiendan a sus clientes mayores que necesiten efectivo no acudir presencialmente a las oficinas. Batallar contra esta crisis va a costar dinero. mucho, mucho dinero a todos los países. Y hoy la Comisión Europea ha dado un paso más para levantar el famoso 3%, el 3% del límite de déficit. Adiós al Pacto de Estabilidad. La ratificación definitiva será la próxima semana en el Parlamento Europeo. Pues así encaramos el final de este viernes atípico, final de la primera semana en estado de alerta. Y esperamos haber entendido todos el mensaje y no encontrar a esta hora tráfico en la carretera. DGT, Mónica Sanz, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta ahora, afortunadamente, no encontramos retenciones de importancia en la red principal y secundaria del país. No van a encontrar complicaciones en los accesos y salidas de los núcleos urbanos. Eso sí, les recordamos, solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles. Por este motivo, se están realizando controles en las carreteras de salida de las grandes ciudades para evitar desplazamientos con motivo del fin de semana. Mónica, ¿habías visto las pantallas algún viernes así? No, desde luego que no. Gracias y hasta luego. Gracias a vosotros, hasta adiós. Luego. Y tampoco hay hasta ahora ninguna concentración en la plaza de Almasora, en Castellón, por la última víctima mortal de la violencia machista. Porque la violencia de género no para con el confinamiento. Aymar Bretos, buenas tardes. Buenas tardes. Lo último es el asesinato de Karina Andrés, una mujer de 35 años. La ha matado su marido delante de sus dos hijos menores de edad. Después, él se ha entregado a la policía. Radio Castellón, Jaume Maicas. El presunto autor de los hechos está ahora mismo en los calabozos de la Guardia Civil. Fuentes del Ayuntamiento de Almasora han explicado a Radio Castellón que la víctima tenía 35 años. La policía local ha explicado que los hechos se han producido delante de los dos hijos menores de la pareja. Después de las 8 de la mañana, al parecer, no existían denuncias previas, aunque la Guardia Civil sigue investigando este suceso. El Ayuntamiento ha bajado las banderas a media asta, pero no puede guardar un minuto de silencio y tampoco realizar homenajes ante la emergencia sanitaria que vivimos en nuestro país. En media hora, deportes en Hora 25, Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, el deporte también responde a la crisis. Un grupo de equipos ingleses fabricantes de componentes y motores de Fórmula 1 se ofrecen para fabricar en sus instalaciones dispositivos respiratorios para hospitales. El suministrador de maillot para equipos ciclistas, Santini, uno de los mejores del mundo, ha cambiado su producción en Italia de maillot a mascarillas sanitarias, y deportistas de todo el mundo llevan a cabo acciones de solidaridad. Lo contamos a las 8:30. Y vienen lluvias para el fin de semana, chubascos. Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. A medida que avance el fin de semana, los chubascos se irán extendiendo a la mayor parte de la península. También alcanzarán Baleares, incluso algunos llegarán a Canarias, donde más va a llover en la zona del estrecho, donde se pueden superar los 100 litros por metro cuadrado. Chubascos, también pausas, incluso momentos de sol, pero que durarán poco. Temperaturas en general más bajas, también el viento irá más. Todo junto hará que aumente la sensación de frío. Qué raros son, ¿verdad? Estos horas 25, pues vamos a por el de hoy.